Capítulo décimo de Marianela, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Maritza Mateo. Capítulo décimo. Historia de dos hijos del pueblo. Aquí tienes, querida Sofía, dijo Teodoro, un hombre que sirve para todo. Este es el resultado de nuestra educación, ¿verdad, Carlos? Como no hemos sido criados con mimos, como desde nuestra más tierna infancia nos acostumbramos a la idea de que no había nadie inferior a nosotros, los hombres que se forman solos como nosotros nos formamos, los que, sin ayuda de nadie, ni más amparo que su voluntad y noble ambición, han logrado salir triunfantes en la lucha por la existencia. Sí, demonio, estos son los únicos que saben cómo se ha de tratar a un menesteroso. No te cuento diversos hechos de mi vida, atañederos a esto del prójimo como a ti mismo, por no caer en el feo pecado de la propia alabanza y por temor de causar envidia a tus rifas y a tus bailoteos filantrópicos. Quédese esto aquí. Cuéntalos, cuéntalos otra vez, Teodoro. No, no, todo eso debe callarse, así lo manda la modestia. Confieso que no poseo en alto grado esta virtud preciosa. Yo no carezco de vanidades, y entre ellas tengo la vanidad de haber sido mendigo, de haber pedido limosna de puerta en puerta, de haber andado descalzo con mi hermanito Carlos y dormir con él en los huecos de las puertas, sin amparo, sin abrigo, sin familia. Yo no sé qué extraordinario rayo de energía y de voluntad vibró dentro de mí. Tuve una inspiración. Comprendí que delante de nuestros pasos se abrían dos sendas, la del presidio, la de la gloria. Cargué mis hombros a mi pobre hermanito, lo mismo que hoy cargo a la Nela, y dije, Padre nuestro que estás en los cielos, sálvanos. Ello es que nos salvamos. Yo aprendí a leer y enseñé a leer a mi hermano. Yo serví a diversos amos que me daban de comer y me permitían ir a la escuela. Yo guardaba mis propinas. Yo compré una hucha. Yo reuní para comprar libros. Yo no sé cómo entré en los escolapios, pero ello es que entré mientras mi hermano se ganaba su pan haciendo recados en una tienda de ultramarinos. ¿Qué cosas tienes?, exclamó Sofía, muy desazonada, porque no gustaba de oír aquel tema. Y yo me pregunto, ¿a qué viene recordar tales niñerías? Además, tú las exageras mucho. No exagero nada, dijo Teodoro con brío. Señora, oiga usted y calle. Voy a poner cátedra de esto. Óiganme, todos los pobres, todos los desamparados, todos los niños perdidos. Yo entré en los escolapios como Dios quiso. Yo aprendí como Dios quiso. Un bendito padre dióme buenos consejos y me ayudó con sus limosnas. Sentía afición a la medicina. ¿Cómo estudiarla sin dejar de trabajar para comer? Problema terrible, querido Carlos. ¿Te acuerdas de cuando entramos los dos a pedir trabajo en una barbería de la antigua calle de Cofreros? Nunca habíamos cogido una navaja en la mano, pero era preciso ganarse el pan afeitando. Al principio ayudábamos. ¿Te acuerdas, Carlos? Después empuñamos aquellos nobles instrumentos. La flebotomía fue nuestra salvación. Yo empecé a estudiar la anatomía, ciencia admirable, divina. Tanto era el trabajo escolástico que tuve que abandonar la barbería de aquel famoso maestro Cayetano. El día en que me despedí, él lloraba. Dióme dos duros y su mujer me obsequió con unos pantalones viejos de su esposo. Entré a servir de ayuda de cámara. Dios me protegía dándome siempre buenos amos. Mi afición al estudio interesó a aquellos benditos señores que me dejaban libre todo el tiempo que podían. Yo velaba estudiando, yo estudiaba durmiendo, yo deliraba y limpiando la ropa repasaba en la memoria las piezas del esqueleto humano. Me acuerdo que el cepillar la ropa de mi amo me servía para estudiar la miología. Limpiando una manga decía músculo deltoides, bíceps, gran supinador, cubital y en los pantalones músculos glúteos, psoas, gemelos, tibial, etc. En aquella casa dábame sobras de comida que yo llevaba a mi hermano, habitante en casa de unos dignos ropavejeros. ¿Te acuerdas, Carlos? Me acuerdo, dijo Carlos con emoción. Y gracias que encontré quien me diera casa por un pequeño servicio de llevar cuentas. Luego tuve la dicha de tropezar con aquel coronel retirado que me enseñó las matemáticas elementales. Bueno, No hay guiñapo que no saquen ustedes hoy a la calle, observó Sofía. Mi hermano me pedía pan, añadió Teodoro, y yo le respondía, ¿pan has dicho? Toma matemáticas. Un día mi amo me dio entradas para el Teatro de la Cruz. Llevé a mi hermano y nos divertimos mucho. Pero Carlos cogió una pulmonía. Obstáculo terrible, inmenso. Esto era recibir un balazo al principio de la acción. Pero no. ¿Quién desmaya? Adelante. A curarle, se ha dicho. Un profesor de la facultad que me había tomado gran cariño se prestó a curarle. Fue milagro de Dios que me salvara en aquel cuchitril inmundo, almacén de trapo viejo, de hierro viejo y de cuero viejo. Dios estaba con nosotros. Bien claro se veía. Habíase puesto de nuestra parte. Oh, bien sabía yo a quién me arrimaba, prosiguió Teodoro con aquella elocuencia nerviosa, rápida, ardiente, que era tan suya como las melenas negras y la cabeza de león. Para que mi hermano tuviera medicinas, fue preciso que yo me quedara sin ropa. No pueden andar juntas la farmacopea y la indumentaria. Receta tras receta, el enfermo consumió mi capa, después mi levita. Mis calzones se convirtieron en píldoras, pero mis amos no me abandonaban. Volví a tener ropa y mi hermano salió a la calle. El médico me dijo, que vaya a convalecer al campo. Yo medité, ¿campo dijiste? Que vaya a la escuela de minas. Mi hermano era gran matemático. Yo le enseñé la química. Pronto se aficionó a los pedruscos y antes de entrar en la escuela ya salía al campo de San Isidro a recoger guijarros. Yo seguí adelante mi navegación por entre olas y huracanes. Cada día era más médico. Un famoso operador me tomó por ayudante. Dejé de ser criado. Empecé a servir a la ciencia. Mi amo cayó enfermo. Asistíle como una hermana de la caridad. Murió, dejándome un legado. Cosa graciosa. Consistía en un bastón, una máquina para hacer cigarros, un cuerno de caza y 4.000 reales en dinero. Una fortuna. Mi hermano tuvo libros, yo ropa, y cuando me vestí de gente, empecé a tener enfermos. Parece que la humanidad perdía la salud solo por darme trabajo. Adelante, siempre adelante. Pasaron años, años. Al fin vi desde lejos el puerto de refugio después de grandes tormentas. Mi hermano y yo bogábamos sin gran trabajo. Ya no estábamos tristes. Dios sonreía dentro de nosotros. Bien por los golfines. Dios les había dado la mano. Yo empecé a estudiar los ojos y en poco tiempo dominé la catarata. Pero yo quería más. Gané algún dinero, pero mi hermano consumía bastante. Al fin Carlos salió de la escuela. ¡Vivan los hombres valientes! Después de dejarle colocado en Río Tinto con un buen sueldo, me marché a América. Yo había sido una especie de Colón, el Colón del trabajo, y una especie de Hernán Cortés. Yo había descubierto en mí un nuevo mundo, y después de descubrirlo, lo había conquistado. ¡Alábate, pandero! Dijo Sofía riendo. Si hay héroes en el mundo, tú eres uno de ellos, afirmó Carlos, demostrando gran admiración por su hermano. Prepárese usted ahora, señor semidios, dijo Sofía, a coronar todas sus hazañas haciendo un milagro. ¿Qué milagro será dar la vista a un ciego de nacimiento? Mira, allí sale don Francisco a recibirnos. Avanzando por lo alto del cerro que limita las minas del lado de Poniente, habían llegado a Aldea Corva y a la casa del señor de Penáguilas, que echándose el chaquetón a toda prisa, salió al encuentro de sus amigos. Caía la tarde. Fin del capítulo 10. Historia de dos hijos del pueblo.